12 y 7 minutos, tal y como les anticipábamos en el arranque de la mañana, vamos a ir este martes con, de nuevo, el espacio de política que recuperamos tras ese pequeño paréntesis con motivo de lo que han sido estas fiestas navideñas. Además, coincidía en martes, por tanto, día festivo o no laborable en este caso, bueno, pues martes del día 24 o del día 31 de diciembre. Y bueno, pues regresamos con el arranque de un nuevo turno de intervenciones. Así que en el día de hoy, tiempo, participación para el Grupo Municipal de Andalucía por Sí. Su portavoz, José Antonio Bautista, ya nos acompaña aquí en los estudios de Radio Ubrique. José Antonio, bienvenido, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Comenzamos, o finalizamos más bien, el pasado año con ese último turno de intervenciones, con lo que era el balance por parte de las diferentes formaciones políticas. Así que, bueno, pues vamos a comenzar año echando la vista al frente a lo que debe llegar, a los retos o los objetivos que se plantea cada formación política para este nuevo año. Y en ese sentido, José Antonio, ¿no?, vamos a quedarnos durante los próximos minutos, la próxima media hora, todo ello además ligado a lo que es el la hoja de ruta, ¿no?, que establece en definitiva para un ayuntamiento, para una administración pública, pues los propios presupuestos, ¿no? Sí, claro, esto es enlazar una cosa con otra, ¿no? Ten en cuenta que el último pleno que tuvimos en el Ayuntamiento de Ubrique fue para la aprobación de los presupuestos, y los presupuestos son lo que nos van a guiar los diferentes proyectos que vamos a realizar de cara al futuro. Por lo tanto, está muy ligado el último pleno con todo el desarrollo que va a tener este año 2025 para el Ayuntamiento de Ubrique. Nosotros, por nuestra parte, pues bueno, la verdad es que estamos bastante contentos con la aprobación de este presupuesto. Hay que tener en cuenta que es un presupuesto que se incrementa en aproximadamente 1 millón de euros con respecto al que tuvimos el año pasado, y eso es fruto del esfuerzo y fruto del trabajo que se está haciendo de manera tan intensa en este ayuntamiento. Y bueno, pues para nosotros el tener un presupuesto que sube de 12 a 13 millones de euros aproximadamente, pues la verdad es que es un dato que llama la atención, y que bueno, pues eso nos va a servir para seguir desarrollando pues todas las cosas que se vienen planificando por parte del ayuntamiento, ¿no? Yo, por hacer un pequeño resumen del presupuesto en sí, pues bueno, sí que hablo continuamente de las diferentes ejecuciones de este presupuesto, de la forma en la que presumiblemente nos vamos a gastar el dinero durante este próximo año. Y sobre todo hay una cuestión fundamental, ¿no? Y es que nosotros hablamos de la planificación, entre otras cosas, del capítulo 1, que son los gastos de personal, que en esta ocasión y en este año pues se van a ver incrementados, y se van a ver incrementados no por nada, sino porque hay que tener en cuenta que en su día tomamos la decisión de asumir todas las competencias y todo el personal del Patronato Municipal de Deporte, y eso pues lógicamente viene a repercutir en este capítulo 1, en este capítulo de gastos de personal en el Ayuntamiento de la localidad. Hay que tener en cuenta pues que ese capítulo está ahí, y bueno, pues antes se encontraba, podríamos decirlo de alguna manera, camuflado en el presupuesto del Patronato Municipal de Deporte, pero bueno, todos sabemos que ese presupuesto pues era prácticamente ficticio, porque entre otras cosas había una transferencia de capital por parte del ayuntamiento de 683.000 euros que se le mandaban al patronato continuamente, y esos 683.000 euros pues ya no se van a ver reflejados en ese capítulo, sino que directamente van al capítulo de personal. Pero bueno, con respecto a eso también hay que aclarar algunas cuestiones, y es que no se está poniendo en riesgo el equilibrio financiero de este ayuntamiento, ni se está descompensando absolutamente nada, porque entre otras cosas seguimos cumpliendo con la regla de gastos, seguimos cumpliendo con todos y cada uno de los parámetros que por parte de la administración pues se nos exigen, ¿no?, legalmente, como la estabilidad presupuestaria o la regla de gastos, como decía anteriormente. A día de hoy seguimos, y además con respecto a la estabilidad presupuestaria tenemos superávit, y con respecto a la regla de gastos pues sigue siendo negativa, lo cual son dos indicadores bastante interesantes y bastante importantes que seguimos cumpliendo, y que por lo tanto el Ayuntamiento de Ubrique está, entre comillas, saneado. Dicho eso, pues lógicamente esa partida de personal se va a incrementar,

y hubo que ayudar a muchas familias que estaban pasándolo malamente por esas épocas. Por lo tanto, pues el Ayuntamiento de Ubrique en su día defendíamos que tenía que tener esa partida, y ahora, después de la experiencia del COVID, pues seguimos manteniendo ese mismo criterio y esa misma partida de 130.000 euros como una partida interesante, importante e imprescindible en este presupuesto de cara al año 2025. No solamente eso hay que resaltar, sino que también pues tenemos una nueva partida que está dotada con 20.000 euros y que, bueno, pues ese es el inicio de un proyecto que también los andalucistas en su día teníamos en mente, y era la elaboración de una partida para presupuestos participativos. ¿Qué quiero decir con eso? Pues con lo que se trata es de que los ubriqueños, entre todos decidamos, o entre todos los que se quieran involucrar en este proyecto, pues decidamos qué hacemos con esos 20.000 euros y qué proyecto vemos interesante como para poder desarrollarlo a través de esa idea de presupuesto participativo y a través de esa propuesta que se hace en el presupuesto del Ayuntamiento de Ubrique. Nosotros, como ya decía anteriormente, llevamos algunos meses ya dándole vueltas a esto, y bueno, pues finalmente decidimos poner esta partida para que sea un punto de inicio, y en función de lo que vayamos viendo y del desarrollo que vayamos viendo de esto, pues ya no plantearemos o barajaremos la posibilidad de ir incrementando a futuro esta partida. Nosotros, en principio, el cronograma que nos hemos marcado es muy simple. A partir del primer mes del año, que es este en el que estamos ahora mismo, antes del 31 de diciembre, la idea es que tengamos elaborado el reglamento según el cual se va a trabajar con estos 20.000 euros, que en el primer trimestre, o sea, febrero-marzo, tengamos propuestas de gasto de las personas que se quieran involucrar en este proyecto, para que valoremos y veamos las posibilidades de llevar a cabo esos proyectos, que después posteriormente se estudie por parte de este grupo motor que está prácticamente planteado, y decidamos cuáles son los proyectos que son más interesantes y son viables y factibles para llevar a cabo. Y a partir de ahí, que durante el tercer y cuarto trimestre del año, pues procedamos a la ejecución material de ese proyecto que se plantee. Estamos hablando de una partida que son 20.000 euros, que aunque a primera vista parece pues que no es una cifra bastante elevada, pero dependiendo del tipo de proyecto que se plantee, pues sí que puede suponer una cantidad bastante interesante, porque hay que tener en cuenta que no estamos hablando solamente de hacer una obra, sino que puede hacer una obra, puede ser llevar a cabo un proyecto, o puede ser subvencionar determinada actividad que se vea factible y que se vea interesante por parte de cualquier ciudadano que tenga bien el presentarnos una propuesta de este tipo, de estas características. Por lo tanto, en principio, la propuesta queda libre, queda abierta, y bueno, pues poco a poco iremos dándole forma, iremos madurando todas estas cuestiones que se planteen, y de lo que se trata durante este próximo año 2025, pues es básicamente de echar a andar, de arrancar con esta propuesta, con esta idea de presupuestos participativos, ir viendo cómo se va desarrollando y ya tenerlo más madurado, y si hay que hacer algún tipo de modificación, o hay que hacer un cambio de planteamiento, o una ampliación de presupuesto, o lo que decidamos, pues eso ya poco a poco lo vamos a ir viendo y lo vamos a ir detectando durante todo este año 2025, y para el año 2026 pues ya tomaremos las decisiones oportunas y veremos si hay que plantear algún tipo de cambio o lo que sea. Nosotros, como he dicho al principio, esto es algo que nos comprometimos en su día, es algo que decidimos que era interesante que se echara a andar en nuestra localidad. Por parte de los andalucistas, pues nos pusimos las pilas y empezamos a trabajar sobre ello, y bueno, pues ahora ya se están viendo materializadas estas propuestas que nosotros hacíamos durante la campaña electoral, y que poco a poco pues vamos a ir desarrollando y vamos a ir viendo. Como decía al principio, durante este mes de enero la idea es que tengamos ya este reglamento prácticamente terminado, que en los dos meses siguientes empecemos a darle publicidad y empecemos a pedir propuestas, que en el segundo trimestre, una vez que tengamos ya todas las propuestas, se hagan las valoraciones por parte de los técnicos y se le dé viabilidad, y después por parte del grupo motor se decida cuáles son las prioridades y cuáles son los proyectos más interesantes, y después en el cuarto, o sea, tercer y cuarto trimestre, que se proceda a la ejecución de estos presupuestos. Es una novedad, es algo que nos ilusiona a este equipo de gobierno y a los andalucistas en concreto, y bueno, pues esperemos que tenga la acogida que está teniendo, porque bueno, entre otras cosas hay que tener en cuenta que cada vez que hemos convocado algún órgano para hablar de este asunto, pues la verdad es que hemos tenido bastante aceptación, hemos tenido bastante acogida, y los colectivos pues se están volcando con este tipo de participación que se está planteando. Lo estamos viendo en todas las reuniones que se convocan de participación ciudadana. Estamos viéndolo, entre otras, en el Consejo de Salud que se ha convocado y han acudido bastante. Lo estamos viendo en varias propuestas que se están haciendo de participación ciudadana, y la verdad es que nosotros estamos bastante contentos con la acogida que se está teniendo con respecto a esto y con respecto al proyecto que se viene encima a la vuelta de la esquina. Aparte de eso, pues hay otra partida también que es una apuesta también firme y fuerte por parte de este equipo de gobierno, ¿no? Y es que la Feria de la Piel, que es una feria novedosa que se hizo el año pasado en su primera edición, pues en este año vamos a tener la segunda edición, porque como decíamos anteriormente, esta feria venía para quedarse y todos queremos que Ubrique siga contando con esta feria y que los ubriqueños sigamos teniendo esta Feria de la Piel. Y el concepto de feria que teníamos pues era un concepto bastante novedoso, era bastante arriesgado, y en su día pues decidimos hacerlo así, de esa manera, y la verdad es que hubo bastante respuesta y los ubriqueños participaron de forma activa, tanto con la colocación de los stands como con la participación y acudiendo a todas las actividades que se estuvieron planteando por parte de la organización de la feria, y la verdad es que surgió bastante buen resultado. Y bueno, pues en esta segunda edición aspiramos a mejorar todavía más este planteamiento de feria que se hizo, y ya de hecho pues llevamos varios meses trabajando sobre este tema, que de hecho hay que tener en cuenta que hasta el 31 se quedó, hasta el 31 de diciembre me refiero, se quedó abierto el plazo para todos aquellos que quisieran solicitar un stand y que les explicáramos cuáles eran las condiciones para acceder a estos puestos. Y bueno, pues hemos tenido bastante acogida, y en estos meses pues ya vamos a seguir sentándonos con todos los implicados y los involucrados en este proyecto de Feria de la Piel. Y lógicamente, pues este proyecto también tiene que tener su reflejo presupuestario, y ya en este presupuesto aparece con una partida de 40.000 euros que va destinada principalmente a la organización de la Feria de la Piel. Eso no quiere decir que el presupuesto sean 40.000 euros, sino que son 40.000 euros que hemos previsto nosotros y que hemos presupuestado, pero que después, posteriormente, pues también hay que sumarle y hay que adicionarle otros ingresos que tenemos por parte de otras administraciones que también apuestan de forma decidida por el proyecto de Feria de la Piel y que también nos apoyan en estos menesteres. Eso aparece reflejado, como digo, en el presupuesto, al igual que el Centro Tecnológico de la Piel, el MOVE, que históricamente ha tenido unos ingresos de, por parte del ayuntamiento me refiero, una transferencia de capital de 2.000 euros, pues ahora se incrementa esa partida hasta los 20.000 euros. Nosotros siempre hemos tenido muy claro, y yo particularmente siempre he tenido muy claro, que cada euro que se le aporta al centro tecnológico se convierte en 8 o 10 euros adicionales. Porque nos guste más o nos guste menos, el Centro Tecnológico de la Piel es un organismo que funciona muy bien y que tiene una capacidad de generar que no tienen otras instituciones de la localidad, y por lo tanto pues siempre he defendido que había que apostar firmemente y que había que apostar decididamente por el Centro Tecnológico de la Piel y que había que intentar por todos los medios que tuvieran una mayor fuente de financiación, porque eso hace o le genera una capacidad de poder incrementar ese presupuesto. Y como decía antes, si se le dan un 2.000 euros y lo transforman en 8, cuando le demos 20 probablemente lo transformen en 100, y hay que intentar por todos los medios el seguir mejorando el sector de la marroquinería y el seguir mejorando esa capacidad que tiene el centro tecnológico, de tanto de formación como de innovación, como de desarrollo, como de en definitiva, ¿no?, de desarrollo del sector de la marroquinería en general. Y por lo tanto, pues creímos en su día que había que reflejarlo eso también presupuestariamente, y así lo hemos hecho. Además, hay que tener en cuenta que, bueno, entre otras funciones, el Centro Tecnológico de la Piel tiene la función de, en sus estatutos se recoge así, la formación del sector de la marroquinería, y tienen competencias para formación. Entonces, teniendo en cuenta eso, pues nosotros creemos que es interesante que la Escuela de Artesanos, que se dedica a formar a los futuros petaqueros de la localidad, pues esté en este centro tan avanzado como el que tenemos en la localidad. Para nosotros es primordial que los futuros petaqueros estén en contacto con las nuevas tecnologías, con las nuevas tendencias, con el sector de la moda. Y bueno, pues creemos que el lugar más adecuado para que desarrollen esa actividad de formación, pues es precisamente el Centro Tecnológico de la Piel, un centro puntero a nivel español en general, y por lo tanto, pues nosotros creemos que pueden tener más beneficios todavía que si están en el lugar en el que están ahora mismo. Allí están en contacto con otros ambientes, con otras tecnologías, con otras maquinarias, y por supuesto, pues nos parece súper interesante que estén allí, y creemos que había que apostar por este traslado, y así lo hemos hecho. Además de eso, pues bueno, también el Centro Tecnológico de la Piel colabora en el desarrollo de la Feria de la Piel, y bueno, pues así, de esta manera, pues también podemos hacer que se involucren un poco más de lo que lo han hecho en ediciones anteriores, y que, bueno, pues estén más a gusto y nos aporten y nos sigan aportando ideas con respecto a este evento que tanto calado queremos darle, como es la Feria de la Piel. Aparte de eso, pues bueno, ya por terminar, porque se nos va el tiempo, sí que me gustaría hacer algún hincapié en el tema de inversiones, ¿no? Porque si hablamos de futuro, pues en el presupuesto del Ayuntamiento Ubrique también se habla de inversiones, se habla de futuro, no solamente de gastos de personal o de gastos de las concejalías, sino qué vamos a desarrollar durante este próximo año. Y aquí en concreto, pues hay que tener en cuenta que hemos querido ser muy realistas y hemos querido que se reflejen única y exclusivamente algunas líneas muy generales, porque irnos a la exhaustividad en un presupuesto es bastante complicado, entre otras cosas porque nos puede entrar mañana una subvención que no esté reflejada y habría que crear la partida y no pasa absolutamente nada, sino que se crea y punto. Pero sí que hemos querido, pues, que se quede reflejado de alguna manera que seguimos queriendo que haya mejoras en el alumbrado público, y así se recoge en el presupuesto del Ayuntamiento de Ubrique una partida destinada exclusivamente a la mejora del alumbrado público. Queremos que se refleje también y se materialice también las mejoras en accesibilidad, que es una de las bazas fundamentales que siempre hemos defendido y que vamos a seguir defendiendo, la accesibilidad, los accesos universales de las personas que tengan algún tipo de problema a la hora de moverse y que puedan ir a cualquier punto del pueblo sin tener más obstáculos de la cuenta, y que lógicamente ahí en este presupuesto también es una cantidad prácticamente simbólica, pero sí que refleja esa intención de que por parte del Ayuntamiento y de este equipo de gobierno se pretende seguir mejorando en accesibilidad, tanto en los inmuebles públicos como en nuestras calles. Hablamos de la partida de vías y obras, que sigue apareciendo con una cantidad bastante interesante en este presupuesto, en esta ocasión pues asciende a 200.000 euros, al igual que en años anteriores. Seguimos con una partida destinada a las mejoras de los parques infantiles. Seguimos con la ampliación de los nichos del cementerio, que lógicamente eso es algo que tenemos que ir continuamente renovando y ampliando y que también en este presupuesto se recoge. Y por cierto, aunque no aparezca en el presupuesto, pero sí que está contemplado a través de alguna subvención que hemos tenido de cara al próximo año. Y que, bueno, pues hablamos, entre otra cosa, de la creación de las tres tanatosalas que ya en su momento estábamos diciendo y que íbamos a trabajar para que fuera una realidad lo antes posible, y solicitamos una subvención que nos ha venido aprobada y vamos a remodelar, porque al final de lo que se trata es de remodelar por los problemas urbanísticos que había y que nos impedían ampliar, pero sí que nos permiten remodelar, y eso es precisamente lo que vamos a hacer, y vamos a crear y a adecentar estas tanatosalas que tenemos ahora, y las vamos a transformar de 2 a 3, vamos a cambiar los espacios, vamos a cambiar un poco la distribución que tienen las diferentes salas, y se les va a dar un aspecto totalmente nuevo, y sobre todo se va a mejorar en lo que es el mobiliario y bueno, los aires y demás, que la verdad es que a día de hoy pues están que dan pena y llevan muchísimos años que dan pena, y por lo tanto pues ya iba tocando hacer esas mejoras. También vamos a mejorar los aparcamientos en esa zona, que es otro de los grandes problemas que tenemos, que cuando tenemos que acudir allí tenemos que estar pendientes de si el día está abierto o no está abierto, y por lo tanto pues es otra de las mejoras que se va a hacer y que en este año 2025 vamos a ver cómo se inician también esas obras de aparcamiento en los alrededores de esta zona. Estamos hablando también del edificio de la Plaza de la Estrella, que es otro edificio que tenemos ahí planteado para mejorar y que queremos que se convierta en un espacio de biblioteca, además de zona destinada a los más jóvenes de la localidad, que también, bueno, pues ya les va tocando el que tengan un espacio un poco más adecuado a las necesidades que ellos tienen. Y sobre todo, pues también hay un proyecto que para los andalucistas es bastante importante, que es el Corredor Verde para la Movilidad Urbana Sostenible. El famoso Corredor Verde, que ya desde el primer día en el que tomamos posesión los andalucistas empezamos a trabajar para ello, pues en esta nueva subvención que se ha solicitado, pues también hay una partida destinada a la mejora y al ir adelantando lo que es el proyecto de Corredor Verde. Nosotros teníamos muy claro que poco a poco ese proyecto tenía que ir viendo la luz, y poco a poco hemos ido gestionando algunas subvenciones o algunas obras con fondos propios incluso, para ir adelantando este trabajo. Ya durante el concierto de Bisbal vimos que se hicieron algunos anticipos o algunos adelantos por parte del Ayuntamiento de Ubrique, y que adecentamos algunas zonas de aparcamiento que pusimos allí, y se rozaron todos los alrededores de este Corredor Verde. Y bueno, también posteriormente o anteriormente a ese concierto hemos visto cómo se asfaltó también, el inicio desde la zona de la piscina hacia abajo, hacia el puentecito que hay allí, que también estaba bastante deteriorado, y se ha arreglado y se ha mejorado, y por lo tanto vamos dando pasos en el sentido de ir mejorando y de ir recuperando ese camino, ese Corredor Verde. Y bueno, pues a día de hoy tenemos también planteado otra subvención que está ahí a la vuelta de la esquina para que también le metamos mano, y que va a seguir ampliando y mejorando ese proyecto de Corredor Verde que tanto defendimos los andalucistas en la campaña electoral, y que, bueno, pues poco a poco vamos viendo que se va convirtiendo en una realidad. Por lo tanto, pues bueno, esos trabajos que se plantean ahora van a seguir con el desbroce, van a seguir con la mejora del suelo, y vamos a seguir intentando mejorar la conexión entre la zona de Ubrique, del pueblo Ubrique, hasta la zona del Barbadillo, incluyendo algunos espacios de aparcamiento, algunos espacios de esparcimiento donde podamos ir descansando y cogiendo un poco de aire durante ese desplazamiento entre el Barbadillo y el centro del pueblo. Eso, pues, son algunos de los proyectos que tenemos ahí a la vuelta de la esquina, y bueno, pues como he intentado trasladar desde el primer momento, tenemos un año bastante bonito por delante, tenemos un año que en el que estamos muy ilusionados, ¿no?, desde este equipo de gobierno. Y bueno, pues para mí como andalucista, pues me llena de satisfacción el ver cómo hemos pasado de ver un pueblo en el que no había ningún proyecto por el que trabajar, hemos pasado a ver un pueblo que está lleno de obras, que está lleno de vida, que está lleno de diferentes proyectos que se están viendo y que se están materializando y que se están ejecutando poco a poco. Y por lo tanto, pues en este año vamos a seguir viendo cómo se avanza en esos proyectos. Y como dije anteriormente, ¿no? Es un año bastante bonito el que tenemos por delante, un año ilusionante en el que vamos a poder ya ver definitivamente aprobado, que ya se hizo el plan general, que se aprobó finalmente en la CETOTU y que nos han mandado algunas modificaciones que tenemos que, o algunos deberes que tenemos que hacer ahora, con un documento de cumplimiento que ya se está terminando y se está elaborando, con un proyecto de bajo la piel que sigue mejorando y que seguimos para adelante, con un carnaval a la vuelta de la esquina que también, por supuesto, nos va a arrancar muchísimas sonrisas. Y por lo tanto, pues bueno, yo vuelvo a insistir, por nuestra parte, tenemos muchas ganas de seguir avanzando, tenemos muchos proyectos que cumplir, tenemos mucha ilusión puesta en este proyecto, en esta idea de ciudad, en esta idea de pueblo que en su día trasladamos y que esperamos ver poco a poco materializada durante este año 2025, ¿no? Muy bien, pues con esas cuestiones, sobre todo de anticipo de lo que puede ser el 2025, las previsiones y los retos que se marcan desde el Grupo Municipal de Andalucía por sí y en relación, ¿no?, a lo que es la gestión municipal, con esas cuestiones nos vamos a quedar en el día de hoy, como comentábamos, en el regreso del espacio de política y en este primer turno de intervenciones. Hoy con Andalucía por sí y con su portavoz, José Antonio Bautista. José Antonio, como siempre, muchísimas gracias y iremos a lo largo de este 2025 Claro que sí. analizando todos los temas destacados en ese sentido. Claro que sí, nosotros informando de todos y cada uno como hemos hecho desde el primer día. Gracias.